amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada jueves. Exacto, como cada jueves, y hoy es 20 de noviembre, a 2 años del centenario de la Revolución Mexicana. Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. René Venturoso, perdón. Yo todavía no entiendo por qué no fuimos hoy a trabajar. ¿Hoy tú no trabajaste? No. Yo sí trabajé, entonces... ¿Por qué no fuimos hoy a trabajar? No fuimos hoy a trabajar, creo que me faltó un no ahí. Ah, porque gracias a tu presidente, a tu expresidente, el de las botas, pues ya se instituyó esta cuestión del fin de semana largo y por eso vivimos otra semana mocha, la última de este año. Ah, ¿será algún arreglo con los hoteleros o una cosa de esas? Pues estamos cerca de la bahía de Tlalpan, ¿no? ¿Pues será eso? No, yo no sé. Ok, bueno, René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso de Sur Sex and Roll Radio. Así es, en el de la nariz de payaso. Así muy buenas noches a toda la bandita que ya está conectada y esperando a que este show comience como cada semana. Y el día de hoy, pues, ya casi cerrando el año y como todos los medios se ponen a hacer recuento de lo mejor y lo peor de lo que transmitieron, pues nosotros durante todo este año hemos tenido a muchos amigos aquí en el programa. Y el día de hoy tenemos a uno muy especial. Así es. Pero creo que las introducciones están de más, ¿no? Las introducciones están de más. No, yo creo que están... Las introducciones siempre son bienvenidas. Bueno, yo no... Bueno, en fin, que nos diga mejor quién es el que está en este momento con nosotros. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri. Es Cricri. El grillote cantor. Exactamente. Pues Armando Vega Gil con nosotros aquí en Sur Sex and Roll Radio. Muchísimas gracias, Armandito. No, pues de nada, ya saben que yo siempre soy materia dispuesta para... Cualquier carne asada, invitación a cenas, cerveza, chelas. También puedo bautizar chamacos. Ok, René, creo que... Para cualquier evento social está disponible. Sí. Cuando lo inviten, claro. Por supuesto. Y cuando lo has invitado también, es a veces llegar así como de sorpresa, es agradable. Ya vinieron los colados. Exactamente. Ya vinieron los gorrones, como en la canción de Chava Flores. Ándale. Exacto, que somos llegaron. Fans aquí en este programa de ellos. Bueno, pues, muchas gracias de nuevo por estar aquí, porque aparte faltaste a tu show de hoy en la noche también en W. Sí, hoy tendría que estar a las 10... ahí con Fernando Rivera Calderón en la XCW, en el programa de la noche W, pero pues me tomé unas vacaciones y hoy voy a salir un poco más temprano, así que valió la pena. Valió la pena, valió. Qué buena onda, pues. Él se tomó el día libre el 20 de noviembre. Él como Dios manda. Exactamente. Aunque fíjate que creo que la Comisión Federal de Electricidad o la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no trabajaron hoy. No trabajaron, ¿no? O sea, entonces eso sí se tomaron el 20 y con puente de 21. Y 2 días, ¿no? Sí, más la de lunes. Exacto, y se les atravesó el fin de semana de nuevo, entonces hasta el próximo lunes entrarán a trabajar. Así que todas las personas que se quedaron sin energía eléctrica, lo lamento. Sí. Exacto, porque... Con razón ha habido tanto corte de luz por acá. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, no justifiques que no la apagas. No, hace rato se fue la luz y yo me preocupé. Chin, ¿y el programa? ¿Qué vamos a hacer? Caramba, afortunadamente regresó. Pero ahora ya sé por qué se fue la luz. ¿Por qué? Porque trabajaban hasta el próximo. Caramba, ¿cómo no lo sabíamos? Pues vamos a Rock and Roll, René, ¿te parece? Y hablamos con algo que sea el propio invitado el que lo programe. Claro. Pero una auto homenajeada quieren que haga. Sí, por supuesto que sí, claro. Porque en realidad somos nosotros quienes te homenajeamos esta noche, Armando. Bueno, pues de Botellita de Jerez, mi banda, mi más grande banda. Exacto. Ha habido otras más, pero esta es como la que he dejado los calzones, la sangre y las babas y todo. Y que sigue dando. Sí, hombre. Entonces, pues bueno, toquemos una de ellas. Una de las rolas del disco Botellita de Jerez, que fue el primero. De peluche, el paquete de peluche trae. Sí, traje el estuche que es ya incunable. No lo encuentras ni en el chopo. Sí, no, ya no, es inconseguible. Sí, sí, entonces vamos a programar la canción de Charro Can Roll, que fue el primer guacarrock, sí, que se escribió en la historia del universo. Wow, ya eso ya es algo que decir. Sí, estábamos Sergio Arau, Luyuyuy y su ex mujer, que era Mila Ojeda, hermana de Santiago Ojeda, hija del Negro Ojeda, y yo. Entonces estábamos pensando, ¿cómo hacemos una rola, no? No sé, así como diciendo babosadas, ¿por qué no agarramos el son de la Juan Charrasqueado? Sale, Juan Charrasqueado, vamos a ponerle una letra como si fuera de un chavo de onda. O sea, el asunto fue mezclar el son de la negra con Johnny B. Good, ¿no? Empieza con el requinto de Johnny B. Good, más con una letra como estilo medio tri, pero más surrealista, ¿no? Porque estaba un charro, se nos ocurría, ¿qué tal que entra un charro negro a un hoyo funky? Sí. Y entonces empezamos a hacer la rola y Yo creo que la escribimos como en una hora y media. Ajá. No, no, porque decíamos muy, muy acá, ¿no? Muy, muy buenazos. Muy buenazos, que tomamos las ideas del aire y las convertimos en rolas, sino traíamos tal carga, tal inercia, ¿no? De ideas y de emociones y frustraciones, también hay que decirlo, que habíamos querido ser rock and rolleros y nunca lo habíamos podido. Ya sabes, ¿no? Prácticamente se hizo sola la rola. Sí, sí, casi que la dejamos que se echara a andar y quedó esto que es el charrock and roll, el primer guacarrock de la historia del cosmos. Y aparte, perfecto, que en fechas como esta y el 15 de septiembre es irremediable que lo escuches. Sí, exactamente. Entonces, y vean cómo empieza con Johnny B. Goode, después agarra el son de la negra. Ay, caramba. Perfecto. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yeah. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sorsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. sobrinos, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Y bueno, regresamos. Después de un pequeño atropello con las rolas, escuchamos a José Manuel Aguilera con Asa Nisa Masa. Y antes a Botellita de Jerez con Charrock and Roll. Exactamente, Charrock and Roll, como Charrock and Roll. Bueno, es que, si me has de decirlo, perdón, es que estoy un poquito mormado. No sé si te diste cuenta, pero estoy. Ahí tuviste que respirar. Sí, tuve que respirar. Y lo utilizaste de muletilla. Exacto. Ah, René, eres muy inteligente. Son recursos radiofónicos, después te enseño. Ok. Caramba. Bueno, pues tenemos, como ya les habíamos mencionado, a Rivera Calderón. Perdón, Armando Vega Gil, se me fue la onda. No, bueno, Rivera Calderón apenas va a entrar al programa dentro de 45 minutos. Exactamente. Bueno, pues René estaba muy emocionado porque dice, ay, por fin vamos a conocer a Armiados. Pero ese es otro personaje de un libro que escribiste. De el diario íntimo de un guacarrocker. Ajá. Que realmente son crónicas que estuve publicando durante, no sé, 15 o más años en La Mosca, en la pared. Sí, uh-huh. Entonces, pues, primero las junté como los primeros 5 años en un librito que era el diario íntimo de un guacarrocker, pero se quedó con una continuación, ¿no? Yo prometía que venía un segundo volumen y un tercer volumen, pero pues ya no se pudo. Y ahora estando con los de Ediciones B, que son mis editores ahorita, pues el jefe de ediciones me dijo, oye, pues, ¿qué? Vamos a publicar el diario íntimo de guacarrocker. No, la verdad es que yo le dije, oye, podemos publicar el diario íntimo de guacarrocker porque es impublicable, ¿no? Ajá. Es un libro muy grueso, muy soez, muy violento. Exacto. Porno. Y que la gente se sorprende, ¿no? Cuando te conoce, dice, ¿tú eres quien lo escribió? Caramba. Sí, y entonces estuvo muy chistoso porque el libro se lo dieron a una dictaminadora que era universitaria. Ajá. ¿No? Egresada de letras y no sé qué. Muy correcta. Muy correcta ella. Y cuando leyó el libro se sacó muchísimo de onda. Entonces el editor, bien buena onda, me enseñó el dictamen. Uh-huh. Y la chava, ¿no?, decía, bueno, es un libro francamente repugnante, ¿no? Está muy bien escrito, sí, pero lo que cuenta son historias aberrantes y no sé qué. Y tenía un cuestionario. ¿Tú le regalarías este libro a alguien en Navidad? No. ¿Tú le recomendarías este libro a alguien? No, no, todo era no, sí. Entonces eso dijo, es publicable. Sí, el editor sí se aventó el numerito de publicarlo. Y bueno, entonces la promesa que había dejado yo del segundo tomo y del tercero, los di en un solo volumen. Entonces es un libro gordote, como de 450 cuartillas. Bueno, páginas. Y la portada, perdón, bastante bonita, bien, sí, bien hecha. Una ilustración también muy, muy linda. Sí, una máquina de escribir de peluche. Ajá. Que me recuerda a esa máquina de escribir que se convertía en escarabajo, ¿no? Muy beatnik. Sí, lo que pasa es que la idea era hacer una máquina de escribir que fuera como, pues un poco como carnívora, ¿no? Las teclas ya ves son lenguas, así. Ajá. Como de los Rolling y pastas, hongos. Pero la chava que hizo la portada, que es mi comadre, Claudia Sánchez, nos fue a ver al Vive Latino de este año. Sí. Y entonces, pues, todo es peluche, ¿no? Todo. Nosotros antes de que existiera la familia peluche, teníamos el peluche porque era lo más naco que había. Precursores de varios estilos que ahora ya se popularizaron. Sí, o el uso de las máscaras, ¿no? Exacto. Claro. Escucha eso, Warpy. Caramba, sí, por supuesto, y vamos a escuchar una rola de más adelante. ¿A qué nos referimos con el uso de las máscaras? Porque fueron los primeros en salir enmascarados a tocar rock and roll. Exacto. Máscaras de luchadores. Uh-huh. Hay que aclarar. Ajá. Y bueno, también, aparte de este libro, pues tienes, también ejerces el periodismo. Haces crítica cinematográfica en MX. En la heroica revista MX. Sí, HH. Sí, porque sí, se desprende de lo que era la revista del Universal después de que Marta Sagún... Ahí. Sí, nos cortó la cabeza gachísimo vía Ily Ortiz. Ajá. Fue muy triste ese rollo. Y era en un momento que justamente Fox estaba en Nueva York diciendo, yo me acuerdo perfecto, que estaba diciendo que no, que en México había libertad de expresión, que la prensa no tenía problemas. Y también, esta señora por acá, pues no está Vicente, pues voy a hacer lo que sea. Bueno, siendo ahí leía periódicos, ¿cómo sabía que había problemas? ¿No? Exactamente. Sí, no, y pues nos mandaron cortar la cabeza. Duramos todavía un par de meses después de la primera gran censura, hubo otras dos censuras, y hasta que un día llegaron así pues las guardias blancas, ¿no? De la universidad, ya sabes, los de seguridad, y sacaron a Nacho de su oficina. Caramba, ¿sí? Sí, sí, ya, no. Que ya nos estilaba eso. No, sí, le dijo, por favor, señor, sálgase, y lo sacaron de... Muy a la Excelsior setentero, ¿no? Sí, no tan violento, pero sí, sí le... No, sí, muy enérgicamente, digamos. Sí, pues ahí, ¿no? Los directivos estos acompañados de los marranos, y pues tuvo que salirse Nacho Rodríguez Reina, y entonces pues hicimos el proyecto este de MX, que no sé cómo le hemos hecho, ya llevamos 190 números publicados. Sí, ya más de 2 años. Sí, no, está grueso, hemos sobrevivido contra viento y marea, y yo estaba escribiendo ahí, no es precisamente una crítica ni crónica lo que hago sobre las películas, sino son como pequeños ensayos literarios. Sí. No, yo no me puedo poner a los cates con los críticos especializados, con Ayala Blanco, con García Sao, ajá. Sí, no puedo, porque y no es mi intención, ¿no? No soy como... Pero eres cinéfilo, vaya, un cinéfilo que habla de cine. Claro, y me encanta, ¿no? Me encanta el cine, yo vivo en el cine. Pero sí se me ocurrió esto de ser como reflexiones, pues como literarias, ¿no? Así, casi que filosóficas sobre las películas que veo. Y de repente los lectores, o ahí en MX, de repente me dicen, oye, pues, di qué tal está la foto, y que si está bueno el argumento, no, ¿quién es el director? Le digo, no, pues la verdad yo escribo las cosas que me va provocando, y he hecho ensayos que, la verdad, creo que estoy haciendo algo como muy, muy padre en mi carrera como escritor. Como periodista, digo que no sé si es periodismo lo que hago finalmente, pero por lo menos estoy haciendo un registro de las películas que van pasando, las que me gustan mucho, las que me dejan huella, entonces escribo sobre eso. Acabo de ver una película de ¿cómo se llama? El que hizo Cinema Paraíso, justamente, Tornatore. Giuseppe Tornatore. Una película que se llama... La desconocida, ajá, la desconocida, y yo no hablo de la película, hablo de cómo a veces haces una revisión de tu vida y está llena como de agujeros, ¿no? Como que la narración de la vida, el relato de la vida y de la historia y la biografía. El mar de los hoyos en Perlán, ¿no? Sí, sí, claro, no son las líneas continuas. Entonces es bien raro que yo esté hablando sobre ese asunto de la reflexión de la historia y cómo te cuentas la historia de una película que es un thriller policíaco buenísimo, por cierto, recomendadísima esa película. Hay que checar. La desconocida está súper buena, qué gran película. Okay, está, pues, muy chida. Hay muchos cinéfilos escuchándonos, mucha así gente es, que entonces gusta del cine, entonces pues háganos saber sus comentarios. Hay muchísimo que platicar aquí con el invitado, sáquenle jugo, entonces pues vámonos una rolita, René Venturoso. Me parece perfecto. ¿Por qué no la de los rockeros enmascarados? Rockeros enmascarados, perfecto, entonces déjame la encuentro porque por aquí la dejé. Ah, ya la encontré. Ajá, ¿y qué es lo que vamos a escuchar? Que vamos a escuchar, pues pues vamos a oír justamente esa, ¿no? La del Guacarroc del Santo, ¿cómo ves? De una vez. Dedicada para el enmascarado de plata y para toda la banda surfera que nos oye, que todavía hace estilo usar máscara. Ya esta nueva generación, esta nueva ola de surferos, como que ya las dejaron afortunadamente. Ya les da mucho calor, ya me confesaron. Dicen, no, es que hace demasiado calor luego en el Alicia o en el Toquín en el que estén. Además, ya no tocamos surf, eso es progresivo, yo lo he escuchado por ahí también. Ni su mamá se las cree, pero bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock. No, Conexión Rock ya no. Bueno, Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Ya no, ¿qué queda Conexión? No, caramba. Que luchan un día y son buenos. ¡Hay hombres que luchan un año y son mejores! ¡Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos! Pero los hay quienes luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! De septiembre nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata, héroe de carne y hueso, defensor de los buenos, ya las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos. ¡Hey! Black Shadow y también al espectro. Con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta, nunca subieron al ring, les acatearon al parche, el santo fiel a la neta. Santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo, y se nos fue el santo al cielo. Hay éxitos, solo buenas rolas. Dolorida, atormentada, tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a The VIPs con Stuart Special y antes a Botellita de Jerez con... Ay, ¿qué fuera? El Guacarrock del Santo. Ay, René, mentiroso, pon es atención. Que, ya sabes, voy a disculpar todos mis errores con la gripe que tengo. Ay, sí, no, es la justificación que tienes bajo la manga. Pues un saludo a Vicky, que aunque ya se desconectó, estaba escuchando atentamente este programa. Y un saludo hasta el país de la bota berlusconiana, porque no foxiana. Pero no, tampoco es de Berlusconi, Italia. Pero pues es que de sí. Derecha, es... Ah, vaya, tú sabes a qué me refiero. Italia es de los italianos. Ah, se escuchó eso. Ok, pues sí, las cosas se están poniendo color de hormiga de aquel lado. Y pues precisamente era de lo que estábamos platicando. La cuestión política, pues está en manos de un hombre que al mismo tiempo es también el emporio de los medios de comunicación. Y entonces eso lo convierte como en que una... tiene todo amarrado prácticamente. Es la nueva mafia italiana. Exactamente. Uh-huh. Híjole. Bueno, pues les recordamos que tenemos en cabina a nuestro invitado Vega Gil, ahora sí lo dije correctamente, no sigo pensando en el programa de W. Es que tú no tienes catarro. Yo no tengo catarro, exacto, yo no tengo justificación para las equivocaciones. Y bueno, estábamos hablando también de tu afición por el cine, y tienes un programa también, un podcast dedicado al séptimo arte. Exactamente, se llama Radio Cinema Paraíso, como tú bien sabes, porque tú eres el productor del programa. Es un gusto trabajar contigo. Sí, pues es un programa... como de miscelánea, ¿no? Es decir, con un montón de secciones y casi siempre tenemos invitados, hemos tenido invitados bien interesantes como Walter Doener, ¿no? El director de El viaje de Teo. Ajá. Alejandra Sánchez, estuvimos hablando sobre su terrible, no terrible porque esté fea, sino porque es... Porque denuncia. Sí, sí, lo que denuncia es terrible, ¿no? Es el asesinato de las mujeres allá en Ciudad Juárez. Estuvo ahí en el programa hablándonos cosas muy duras. Y bueno, y diciéndola... Verdades contundentes. Sí, ¿no? Y diciéndola ella así sin ningún problema, ¿no? Es una mujer súper valiente. Muy, muy, sí, porque pues corre un riesgo terrible. Y entonces este programa pues se dedica a... Pues a promover principalmente a los directores mexicanos. Sí, pues cuando aparece, ¿no? Porque ahora no he encontrado a... estaba buscando a Rubén Imas y parece que está en Ecuador. Quería que lo entrevistáramos este martes, pero bueno, a ver qué hacemos, porque su película La Familia Tortuga... Ajá, que es muy buena. Es muy buena, ya no está en cartelera, duró una semana. Luego eso es bien triste, ¿no? Como fíjate, inviertes 4 años de tu vida. O más, como decía Duener, ¿no? Que era como de sexenio. Sí, pues por ejemplo, Rodrigo Plá, su película esta, Desierto Adentro, se tardó 6 años en hacerla. Desde que empezó a rodar, ¿no? Yo para que más llegue la y los exhibidores digan, una semana nomás, así por sí. casi nomás por cumplir. Bueno, mira, ahí está tu película, ¿eh? Y a la semana siguiente llegas y ya sí, está... casi por cumplir, porque hay disposiciones legales en donde se exige cierto tiempo de exhibición a las películas mexicanas. Creo que cumplen con eso y ya. Sí, no, sí está grueso. Está grueso esto del cine aquí en México. No hay medidas protectoras para los productores, los directores. Toda la gente metida en la industria es... Esto, ¿no? Te digo que... Cuando triunfa algo, todo el mundo se cuelga la corona. Exactamente, sí, ya sí. Lo vimos con González Iñárritu, uh-huh. Con Guillermo del Toro y todos esos cuates, ¿no? Sí, bueno, no sé, ahorita sigue, por ejemplo, en cartelera, un poco ya muy... Muy... Muy limitado. Muy muriente, ¿no? Sí. Roberto Schneider con Arráncame la Vida, que es, bueno, la única película mexicana que ha durado un buen rato en cartelera. Aunque, por ejemplo, esa de Bajo Juárez todavía está en unos cines por ahí aislados. En el Lumière ahí de Reforma, por ejemplo. Sí, pero está bien que esté esa película ahí. No, sí, no le fue tan mal como a otras, ¿no? Como que se pensaría por el tema cruento. Áspero. Sí, además áspero, ¿no? Porque hace una denuncia sobre gentes que están en el poder, ¿no? Sí. que tienen que ver con todo este asunto y de las masacres. Siguen y que pueblo. Siguen ahí, ¿no? Exacto. Qué grueso. Oye, y creo que tenemos una pregunta para el invitado de una radioescucha. Ah, sí, Carol. Carol con K. Porque Carol. Si no lo especificamos, se enoja. Pregunta que qué opinas de la última película de los hermanos Coen. Bueno, la última que se exhibió. La más reciente, no hay que echarle la sal. Creo que esos cuates no se hacen películas, pero como palomitas, ¿no? Sí. Y muy buenas, casi. Y todas. Muy buenas, ¿no? Pues no, la Sin Lugar para los Débiles estuvo muy buena. El peinadito no. Emo acá de Bardem, sí. Exactamente. Y bueno, esta de Quémese después de leerse, a mí me gustó mucho. Aparte, es una película sobre la estupidez, ¿no? Y es como un retrato muy crítico, muy salvaje sobre los gringos, ¿no? Sobre ya ideas que tienen como muy rancias, que los hacen querer hacerse pasarse de vivos todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces este culto que tienen, por ejemplo, a la belleza artificial, ¿no? La personaje está todo el tiempo sufriendo porque se quiere operar las chichis y no se quiere hacer quitarse cosas de la cara y hacerse liposucción, quiere hacerse todo un mantenimiento facial, corporal, sí, completo. Sí, es como, no, ¿dónde oyes? Hay un chiste ayer, las reinas chulas que decían, hay dos tipos de mujeres, las feas y las que no tienen dinero para hacerse cirugías, ¿no? Pues ahora en Brasil ya es las clases bajas pueden acceder a este tipo de cirugías, que es lo que se me hace totalmente banal y superficial, ¿no? Que te financien para que puedas hacerte la lipo. Es para elevar la autoestima, Coyote. Caramba. Bueno, pues, ¿por qué? Porque aparte también te dedicas al cine, pero eso lo platicaremos más adelante. Ajá. Bueno, pues, vamos a escuchar más rock and roll. Una más del invitado, por favor, René Venturoso, que tenemos hartas. Sí, tenemos varias por aquí. No sé si quiere escoger alguna en particular. Ya, es que ya no me acuerdo cuáles bajaste, en rock and roll, pues alarma la de todos. Exacto. La... Ay, una gran rola. De emblemática, de botellita. Exacto. Y que también tiene que ver con esto del periodismo amarillo y... Exacto. Sí, que era bonito, era romántico el periodismo policiaco hace unos cuantos años, ¿no? Pues en es este que momento enamorado ya... de ese periodismo, Coyote. Pues a mí me gusta mucho el periodismo policiaco, ya no tanto porque está de moda, entonces, y está de moda y es muy triste decirlo. Y aparte, pues sí, no hay de otra, ¿no? Sí. Encontrando tantas cabezas rodando, ya no son piedras rodando, son cabezas rodando. Sí, no, está gruesísimo y pues diario matan como a 10, 5, ¿no? Entonces, yo pues, ya hasta perdí la cuenta. Sí, por eso alguien decía que ya hacer como novela policíaca en México, pues como que no tenía mucho chiste ya porque... es realismo. Ya es crónica. Sí, es crónica urbana. Sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a rock and roll y bueno, esta es Alarma, la de Tos, con Botellita de Jerez, Armando Vega Gil en el estudio. Así es, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Ahora sí lo digo, por Conexión Rock. Ahora sí lo digo. Así, por Conexión Rock. ¿Ya se conectaron? Ya estamos. Bueno. Y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Quiso morirse en ese instante. es un programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pelazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos aquí con ustedes de nuevo. Escuchamos a The Hoodies con Long Kong Wallman y antes a Botellita de Jerez con Alarma la de Tos. Exacto, y les recordamos que seguimos con nuestro camarada. Y qué bueno que nos visita Armando Vega aquí. Gracias de nuevo. Aquí estamos. Y bueno, pues perdón, Coyote, que te interrumpa. Si quieren mandarle saludos o hacerle un cuestionamiento, el correo indicado es sorsexradio@gmail.com. Así es, ahí ya pueden comunicarse, yo les estaré contestando y haré llegar las preguntas que tengan. Que es también el del mensajero, nunca lo mencionamos. Sí, sí lo mencionamos. Es la primera mención en este programa. Ah, en este. Ya que, hoy. sorsexradio@gmail.com, que también es el mensajero, para que puedan. Y también recibimos rolas, fotografías eróticas, si son chicas. Así es, chicos, absténganse o envíenlas al correo siguiente. novacamuy@hotmail.com, Gallo lo recibirá con... con mucho agrado. Exactamente, novacamuy con V y con K, así por favor. Es. Entonces, bueno, pues nos quedamos platicando de la cuestión de tu podcast cinematográfico, pero también haces cine, lo elaboras. Ajá, pues es que fíjate, yo desde chiquito viví entre latas de película, cámaras, moviola, lentes, toda la parafernalia que se usa en el cine, estas fundas negras, ¿no? Donde hacías donde cambias los rollos en ay, me están hablando por teléfono, pero no estoy. Y mi papá era cinefotógrafo. Ajá. Él trabajaba en un en noticiero que se llamaba EMA, España, México, Argentina. Y desde chiquito, pues yo ahí me moví entre tripiés y me gustaba mucho la onda del cine, pero nunca le atoré. Yo siempre había pensado que iba a ser o músico o escritor, a pesar de que yo luchaba en contra de esas vocaciones. Uh-huh. Y finalmente, hace unos años, yo escribí un guión para un largometraje que se llama Biombo Negro. Ajá. Se lo vendí a Laura Esquivel lo compró pensando en que su hija lo podía dirigir, pero finalmente pasaron años, ella estaba con Tequila Gang, donde estaba Del Toro y Berta Navarro, en fin, no se filmó. Y ya cuando estaba a punto de caducar los derechos que le había vendido a Laura, le dije, oye, pues pásamelo, ¿no? Yo quiero dirigirlo. De repente dije, bueno, si nadie quiere dirigirlo, si no se puede, yo lo hago. Si nadie quiere tener al chamaco, yo lo cuido. Sí, y entonces fue cuando me di cuenta que estar en un set dirigiendo es para mí la neta, porque todo lo anterior, no toda la pre y toda la post, lo que sigue después de filmar es muy pesado, me cuesta, ¿no? Pero el estar en el set, dirigiendo es la neta, y toda la gente, todo lo que se mueve, todos los chunches que se utilizan, el fotógrafo y el gaffer y todo mundo ahí trabajando, es sí, un mundo fascinante, la verdad. Y bueno, lo descubrí un poco tratando yo de aprender el oficio de la dirección. Y tú, tengo dos cortometrajes, uno no está muy bueno, el otro sí está muy bueno, que lo actuó Roberto Sosa. Ajá, un gran actor. Sí, no. ¿Que se llama cómo el corto? El corto se llama Fuera de Cuadro. ¿No lo podemos ver en YouTube? ¿No está, en YouTube? Sí, claro, está en YouTube. Fuera de Cuadro. A ver si lo ponemos ahora que postemos este programa, lo ponemos ahí también en la fábrica. Ándale, lo vamos a subir a la fábrica, me parece bien. Perfecto. Y tengo dos videoclips, uno que es de Yucatán a Gogó. El de Chicken. ¡Pochitos! Nos burlábamos del programa que se llamaba Cheaters. Exacto. ¿No? Que en México se llamaba Infieles. Exacto. Hicimos una parodia muy estilo Ponchito, muy Wiri Wiri. Que yo fui escritor del Wiri Wiri durante 7 años. Exacto. Eso también quería conjunto con Duener, ¿no? Sí, Duener estuvo dirigiendo la última parte de Del Wiri Wiri. Sí, ahí nos conocimos, nos hicimos muy buenos. Sí, ya llevas añísimos en esto, ¿no? Ajá, y hice otro videoclip con una rola de Monocordio de Fernando Rivera Calderón, que sí, ya lo hicimos en cine en 16 y todo, fue una experiencia chida. Y bueno, un poco era como la calistecnia para enfrentar el reto de hacer el largometraje, ¿no? De estar dirigiendo, ¿no? Perderle el miedo al... Pues sí, bueno, y sí hay que hacerlo con mucha seriedad y formalidad y rigor, porque si no te quedan muy feas las cosas. De hecho, el guión con el que quiero hacer la película, se acaba de ganar un premio hace un mes, el Alejandro Galindo, que lo dan la gente de SOGEM con Fidecine y los exalumnos del CUEC. Así es. Hacen un concurso y pues mi guión se ganó el premio. Ah, felicidades. Lleno de premios, de tus libros. Pues, sí, de un... Caramba, qué bueno, de reconocimiento. Platicábamos hace un momento fuera del aire la cuestión de... Pues de ver a la alineación original de La Botella en el Vive Latino y toda la banda que jaló, ¿no? Sí, estuvo interesante porque aparte... la mayoría del público que estaba ahí eran morritos, ¿no? Sí, chavitos. Que los conocía por grabaciones, nada más. Y tú dirías, no, pues jamás nos han visto, yo creo que ni nos conocen, ya están a ser hijos de los que nos escucharon. Exacto. No, eso pasó porque acabando la tocada, la W puso una cabinita ahí al lado. Uh-huh. Y me llevaron, ¿no?, a hacerme una entrevista y había puros morritos así de 18, de 19, 15 años. Entonces los invitábamos a platicar, a que me preguntaran cosas, ¿no? Entonces, en medio de la plática, oye, pero tú ¿por qué conoces a Botella si tienes, ¿no?, 16 años, 17 años? No, es que esta música la oía cuando era chico, mi papá la ponía, ¿no? Qué buena onda. Entonces, justamente ahorita que empezaste el programa que decías, ¿quién es el que anda ahí? Exacto, es Cricri. Que trasciende generaciones. Sí, somos un poco como el Cricri, el nuevo Cricri, ¿no? Sí, ya tenemos, conocemos familias que son tres generaciones, ¿no? Ajá. Es el papá, el hijo y ya el nieto, ¿no? Oyendo a Botellita, morritos así chiquititos, ya saben Alarma de Todos y la cantan. No sé por qué les gusta tanto a los chavitos. Ajá. No me imagino que se den cuenta de la barbaridad que están diciendo. Exacto, ¿no? De lo que están cantando. Sí, pero les gusta mucho y la cantan un montón los morritos. Entonces, pues el enfrentamiento con la gente fue para mí muy, muy loco. Me da mucha felicidad, ¿no? Porque, digo, que siga habiendo como gente que se interesa o que le prende escuchar a Botellita Jerez, ¿no? Pues era lo que te comentaba. Hay dos comentarios. Aquí, por ejemplo, aquí el Chubidubi dice que a su mamá le encanta la Baticumbia. Ay, buena onda. Uh-huh. De la temporada telenovelesca de La Botella. Sí, exactamente. No, y va muy relacionado esto que te decía, porque tengo una hermana que pues, es adolescente o posadolescente, tiene 18 años ya, y me decía que precisamente ustedes proceden de una generación en donde los artistas eran más completos, los músicos de rock pues eran pintores, eran periodistas, eran escritores, y en este momento ya no sucede así. Y bueno, una banda por ahí que entrevisté hace poco, que se llaman Champagne, me decían que el mejor rock en nuestro país se hizo hasta antes del 2000, ¿no? Entonces, pues de ahí vaya, el hecho de que haya resurgido La Botellita pues es bastante romántico. Y bueno, y esto viene a colación justamente hablando del asunto del cine, porque el año que entra Se estrena por fin. Se iba a llamar Plan B, pero Sergio Arau estuvo investigando el nombre, y parece que hay como otras 18 películas que se llaman Plan B. Había que poner un poquito de sello original, ¿no? Sí, sí, entonces nos gustaba mucho el nombre, pero incluso hay un multivitamínico de B. Se llama Plan B. Que se llama Plan B, los espectaculares en la calle. Bueno, ayuda de promoción, pero no, la verdad, le vamos a cambiar de nombre. Creo que se va a llamar Botellita de Jerez, la verdadera historia, algo así. Y que se va a estrenar en Guadalajara. Yo creo que se estén en Guadalajara. Estábamos pensando estrenar en FICO, en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, pero creo que más bien vamos para Guadalajara. Aquí, quién sabe, ya Sergio, a la mera hora, Sergio es el director de la película, pues decidirá dónde, ¿no? Pero y hay muchas figuras ahí también que aparecen en el falso documental, ¿no? Sí, Armando Manzanero, aparece Jaime López, aparece Yucatán a Gogó, los Tacubos. El Gran Silencio. Caramba, y toda la gente que ha tenido que ver algo con la historia de La Botellita de Jerez. Sí, también aparecen algunos malditos. Está padre, está muy interesante. Y dan sus opiniones muy extrañas. Va a ser una película que no sé si le vaya a gustar a la gente o no, pero sí se van a quedar, eso sí, se van a quedar azorados de ver lo que pasa. Ojalá cuando le estrenes, pues vengas también para platicarnos, ¿no? De cómo las impresiones, ya después ver a la gente, la reacción y todo eso, también está chido. Fíjate que es hacer esta película fue un ejercicio de libertad, porque sí enloquecimos. De repente, había un guión, pues, claro, pero hacíamos lo que se nos pegaba la gana. Seguíamos un poco la línea de lo del guión, después había un montón de improvisación, y a Sergio le costó mucho trabajo editar la película. Su primer corte le quedó de 2 horas y tuvo que bajarle a 1 hora y media, y eso que faltaban todavía muchos agregados, ¿no? Entonces, yo no he visto el último corte, y ahorita Sergio está haciendo el diseño de sonido, y bueno, ya sabes, dándole la chaineada final para esto, ¿no? 2 años de trabajo para que dure una semana en cartelera. Lo pues que esperemos que dure más, definitivamente. Yo le auguro más. ¿Quién sabe? Luego las películas en el videoclub o en la piratería es cuando ganan verdadera fama. Sí, bueno, de hecho nosotros lo que pensamos es quizá que nuestro mejor aliado serán los piratas, ¿no? Porque si los agarras de enemigos y te empiezas a pelear con ellos, pues pierdes. Entonces mejor más bien, pues, no sé, algún tipo de alianza con ellos, sí, porque ¿no? Con los duplicadores tepiteños. Y miren, aquí está un DVD. Hagan clones. Exactamente, pero con calidad, pero de buena sí, calidad. Sí, que los hagan bien el todo, ¿no? Ya sea el pull down y tal. Y todo, ¿no? Sí, bueno, esa sería la diferencia. Nosotros haríamos un DVD muy bonito con su librito y con sus muñequitos de acción. Ah, porque en la película salen unos botellitos de acción, unos como Kents. Wow, ¿como sí, Kents? Sí, un Kent ahí sale, pero de botella. Sale un maspuercito, un cucurrucuquito y un uyuyuyito. Caramba, qué bueno. No, pues vamos a escuchar algo más de La Botellita, Armando. Ah, pues no me acuerdo qué otras canciones bajamos. Ah, ya, el Guacarro de Santo ya lo oímos. Alarma ya lo oímos. ¿Qué otra tienes por ahí? Es déjame ver. Café Carrefoca Swing, Tomsky a mi reina y Jefe de Jefes. Bueno, el jefe de jefes para Coyote. Gusta. Sí, sí me gusta para Coyote Lagañas, que, ay, le, chico, que le gusta, chico. Le gusta mucho. Es lo mejor del disco y no es cebollazo. Realmente el disco me parece malo, a excepción de esta canción. Bueno, pues vamos a escuchar esta rola. Pues va, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Hey. Buenas noches, querido público cautivo de este su almolollita Dancing Club. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va el negocito ese de la leche que brilla de noche? Este Acapulco, vengas a cantar. A mí me gusta el Guacarrock porque son los hechos reales de nuestro pueblo. A mí también, me gusta porque en ellos se canta la pura verdad. Pues échate uno. Guacarrock. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Jefe de jefes, señores, me desprecian a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía siempre van a mirar en carteles. Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi soborno se pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordeñando. Su trabajo y valor le han costado manejar los contactos que tiene. Muchos quieren escalar su altura, no más mira que se van cayendo. Han querido arañar su corona. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confundan. En las cuentas yo pongo las reglas, desde el 1 a llegar hasta el 2. El que quiera besarme las patas, que se enseñe a mirar mi nivel. Sin palancas no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Es el jefe de jefes, señores, y lo dice con gran presunción. Muchas ratas le piden favores, porque saben que él es de lo peor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. Es el rata de ratas, el que tiene tus billetes, el gandalla de gandallas, es el rey de los ojetes, de Tin Marín, de Dopi. Eres jefe, el títer es juez. Que devuelva los impuestos, que lo quiten de su puesto. Quieren más jefes de jefes. Sex and Roll. Sabemos lo que no te en su jardín. Eres un pétalo de rosa, delicada como el jazmín. Divina, qué rica chiquita, bella, velluda, velludita, amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita, de ojazos negros y cheverona, bella, velluda, velludita, divina, qué rica chiquita. En este país, bella, velluda, velludita, yo solo vivo para ti. Divina, qué rica chiquita, bella, velluda, velludita, es admirada y orgullosa, bella, velluda, velludita, amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita, de ojazos negros y cheverona. Qué rica chiquita, bella, velluda, velludita, amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita, bella, velluda, velludita, bella, velluda, velludita, bella, velluda, velludita, bella, velluda, velludita. No hay éxitos, solo buenas rolas. Muy buenas noches, estimado auditorio. Esta es su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Así es. En esta ocasión, nuestro invitado Armando Vega Gil formulará el cuestionamiento para Godzilla. Por favor, Armando. Bueno, tiene que ver con esta vieja canción rock and rollera que la letra decía: ¿quién puso el bom, pom, pom, pom, pom? ¿Quién puso el bom, pom, pom, pom, pom? Entonces la pregunta es: ¿quién puso el bom? Señor Godzilla, por favor, responda. Genial. Genial. Pero yo todavía tengo que hacer un cuestionamiento. No, René, por favor, la última vez lo hiciste enojar. No, es muy simple, es muy simple. No habrá sido otra persona, es que suena un poco... Lo estás contradiciendo. No, es que quiero que me asegure, que me dé una prueba. Sí, el ser vaporizado es suficiente razón para mí. Exactamente, suficiente. Bueno, pues, muchísimas gracias, señor Godzilla, y pues le agradecemos su colaboración semanal a este programa. Y esto fue la sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Estamos aquí, escuchamos a... ¿Quién era el artista anterior? Es la Belludita, pero siempre se me va el nombre. Ahí dice, ¿no? No, dice artista. Ay, pues alguien que toca y esa rola. Artistas en plural, o sea, que un conjunto grande. Es algo como que me da asquito, no sé por qué, una chava así toda peluda, se imagina. A lo mejor... Pues, no digas eso porque de por sí nos dicen que somos misóginos en este programa, ¿eh? Pues no. Es la novia de la novia de Godzilla, justamente. Ándale, puede ser. Exacto. O el Yeti. O una onda muy europea, ya ves que ellas casi no se depilan. Exactamente. O la pie grande. O la pie grande, exactamente. Bueno, y antes pues escuchamos a Botita de Jerez con Jefe de Jefes. Ay, muy buena rola también. ¿Pero qué te pareció la respuesta de Godzilla? Pues, más bien, Armando, ¿qué te pareció la respuesta de Godzilla? Pues siempre me pregunté yo quién había puesto el bomb y no pensé que fuera tan sencilla la respuesta. Sí, una pregunta sencilla, una respuesta sencilla. Claro. Godzilla lo tiene todo. Caramba. Completo, bueno. Por los dos cerebros. Ahora no se enojó. No, estaba muy tranquilo el día de hoy. Sí, sí, como que aplastar ciudades en Japón lo pone. Lo desestresa demasiado. No, que luego los Power Rangers, lo creo que quien lo pone y lo altera, ¿no? Lo alteran mucho. Exacto. Hoy siempre es una pregunta que me he hecho... ¿Cuánto tiempo se tardan en reconstruir las ciudades que destruyen estos monstruos? Porque se echan una a la semana, ¿no? Sí. Tumban edificios. Tienes que tener un esquema, un programa. Decirle, Godzilla, ahora tú te vas al norte en lo que reparamos el sur. Ajá. Exacto. Sí, porque pues... Después con lo ordenado que somos japoneses, yo me imagino que es algo así. Pero el tren bala que siempre lo afectan. ¿Lo afectarán por secciones? No, es que acuérdate que ya tienen todo prefabricado, entonces nomás llegan y como piezas de este... ¿Ah, no son maquetas? No, bueno, sí, ¿no? Okay. No, claro que no, es que son Tokio, Osaka, sí, son... ¿Sí? Sí, sí, son las ciudades reales. Todo ocurre. Son maquetas de proyección, o sea, lo que... mira, así va a quedar la ciudad antes de Godzilla y después de Godzilla y durante Godzilla. Eso deberíamos de preguntárselo a ella, a ver si es cierto lo que tú mencionas. Ah, sí, ¿verdad? Para la próxima. ¿Quién mejor que él? Exacto, bueno, pues tenemos nota, René Venturoso, de este noticiario de lo absurdo que hemos seleccionado durante esta semana y que queremos comentar también con ustedes. Así es, para todos aquellos que gustan del tabaco, ya los corrieron de todos los lugares posibles, habidos y por haber, donde antes era, pues, elegantemente social fumar. Exacto, y te hacía ver interesante. Uh-huh. Ahora ya somos los apestados de la sociedad. Y ahora van por los gorditos. Caramba, entonces los gorditos que ¿qué? Fuman... ¿Qué? ¿Ya no van a poder entrar los gordos a los restaurantes? No, pero ya están poniendo acá con la onda de que debes de bajar de peso y prevenir y todo. Obviamente un obeso, pues, es más caro para el Estado. Entonces, pues, ahora lo que quieren es que estés sanito, que dejes de fumar. O que estés flaco. O que estés flaco, exactamente. Por eso hay tantos pobres. Y para allá vamos. Y luego Cartens, que dice que hay que apretarse el cinturón. Digo, él no puede apretarse. Él debería de hacerlo. Él no puede, ¿no? Que bueno, salió una nota, según el gobierno de Estados Unidos, lo reconoce como uno de los hombres más capaces para enfrentar la crisis que actualmente vivimos. Ah, yo pensé que uno de los hombres más gordos del mundo. Hubiera ganado. En México sí hay uno, el más gordo del mundo. Ah, que recientemente se casó. Pues Cartens, yo creo que... Su esposa ha de querer, eso sigue con él, pero por el varo, ¿no? No, yo me imagino. Porque no le pasará lo mismo que a McCain, que le ponen el cuerno. Sí. Como no ganaste, me voy con otro. ¿Sí viste esa fotografía? Sí, sí, dándose un besote con un... Con un hombre ñor. De color. Sí. Pero, y no era Barack Obama. Hay que aclararlo, porque luego aquí dicen que sacamos puros chismes. Exacto, que no son ciertas las notas que manejamos y eso. Pero a ver, platícanos, ¿cómo es la cuestión que mencionas, René? Bebida que reemplazaría a los cigarrillos. Cigarrillos, eso está muy españolizado. Una bebida que tiene por objeto ofrecer el mismo efecto que los cigarrillos se comenzó a distribuir en Gran Bretaña para ayudar a los fumadores de cigarros a superar la prohibición en los bares. Caramba, pues ¿qué tiene esa bebida que te hace dejar el tabaco? No, pues la bebida ha sido llamada líquido de fumar y ha demostrado ser un éxito en los Países Bajos, donde ya se ha estado vendiendo desde hace un año. Yo creo que debe ser algo así como un placebo, ¿no? O para que sí. Te dé asco, ¿no? No hay unas sustancias así que te las tomas y después te provocan asco el tabaco. Pues eso puede ser, pero aquí se supone que es los mismos efectos que da el tabaco. Sí, aquí es el sustituto, pero no es lo mismo echarte un trago que aspirar. Exacto. Aspirar. De hecho, también por ahí está leyendo de los cigarrillos electrónicos. Exactamente, que hasta encienden, ¿no? Tienen un LED en la punta para que simulen que... Y que... sacan vapor de agua. ¿Ah, sí? Sí. Pues bueno, eso son, como... son medio caros al principio. Cuestan como $80 cada cigarrillo. Ajá. Y el paquete con 5 cartuchos cuesta como... ¿qué era? 8 o 9 dólares. Pero supuestamente cada cartucho es lo mismo a 20 cigarros. ¿Ah, sí? Sí. Y pues eso te ayuda también a dejar el... el tabaco. No, ya que puedas estar fumando, ¿no? Ahí en el bar. No, oye, joven, apaga su cigarro. No es un cigarro. Es un cigarro electrónico. Es un cigarro electrónico. Oh, está buenísimo eso de los cigarros electrónicos. Pues sí, nos ha alcanzado la tecnología. De hecho, la página para donde pueden ver todo esto es cigarroelectrónico.com. Ay, qué sencillo. Uh-huh. Cigarroelectrónico.com. Oye, pero si estás en uno de estos lugares cerrados, sacas un cigarro y lo fumas apagado, también llegan y te regañan. No lo había pensado, pero es como provocarlos, ¿no? No, pero hay veces en que, por ejemplo, yo llego al bar, saco los cigarrillos y si el mesero me echa los ojos de pistola de... No se vaya le ocurra, a ni se le ocurra. Sí, sí, sí. O una vez un dueño de un lugar se dijo, joven, aquí no se puede fumar. Ya ¿quién está fumando? ¿Quién está fumando? Pero no tabaco, señor. Guarde su churro, por favor. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de rock and roll. Y perfecto. Tenemos alguna otra melodía también. ¿No tenías la de ese por ahí? Sí, esa sí. Esa de que hicimos en el homenaje, ¿no? Que se le hizo... tributo a Tintán. A Tintán. Y pues la canción... fíjate que esa canción no la cantó Tintán. Solamente un pedacito. Y luego Rosalía Valdés, su hija, escribió una letra basada en ese cachito de letra, que había ajá, hecho, la creció, le puso una música, pero eso le cambió la música porque pues, le faltaba como el punch, ajá, punch de botellita. Tintanero, y nos quedó esta cosa que pues no la cantó, pero sí la cantó. Ah, ok. Es pero, como lo mismo, pero al revés. Lo mismo, pero al revés, exactamente. Bueno, pues vamos a escucharla. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo, pero viceversamente al revés. Exacto. Que me chica el pan de las jainas, no se pone al alba, ¿ven? Siempre que las guareo, las barañas, luego les pongo tape para dar un round por San Jordi de Letra. Y como no apañen nada de tatacha y me tiren de a crazy ese y me dejan siqueando el sol y man, yo les aviento un gorgorito para dar un round. Yo por la deriva que me estoy tinqueando, que me voy a retachar a los ya saben los que por aquel aredo si se tira booted swing para dar un les apañan un caliche y no se escaman cuando falta la rondana. Porque robo Pokémon y para los drinkes y yo les tiro un gorgorito para dar un round con San Johnny de Letra. Físico que el otro de Insundance y desde que me dijeron que tiré anclas se pusieron muy al vacío y toda la night me traían de puritita head. Tarana ni una.